aquí estoy mi amor, aquí estoy contigo. Escucha mi bien, eso que te digo, que te quiero mucho, que te quiero tanto, que toda la noche la paso velando. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que toda la noche la paso velando.